¿Te lavaste los dientes? No. ¿Por qué, mi amor? Se me olvidó. Recuérdate que... Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Y tus muelitas debes limpiar con movimiento circular. Mi amor, acuérdate que tienes que lavarte los dientes para que estén fuertes y blancos y no les salgan caries. Mami, tengo un diente flojo. Acuérdate que el diente que te va a salir es para toda la vida. Y... Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Y tus muelitas debes limpiar con movimiento circular. Hijo, ¿te lavaste los dientes? Sí, mami.